El próximo 2 y 3 de marzo se conmemora un año, especialmente el 2 de marzo, de lo que se conoce como la masacre de Pergamino, lo que se dio el 2 de marzo del año 17 en la comisaría primera de Pergamino, en el calabozo 1. La policía decidió asesinar a 7 jóvenes, primero torturándolos, después asfixiándolos y después incinerándolos. En ese marco, bueno, la conmemoración de esto se va a realizar en dos partes. El primer día, desde la plaza, una de las plazas más importantes de Pergamino, Plaza 9 de Julio, se va a realizar una marcha hasta la comisaría, donde en la misma comisaría, a la misma hora donde sucedió la masacre, se va a colocar una placa recordatoria con el nombre de los 7 jóvenes, ¿no? Al día siguiente se va a realizar una jornada más de perfil cultural, donde va a haber exposición fotográfica, radio abierta para familiares, va a haber expresión de diferentes bandas, va a haber una feria artesanal y algunas otras expresiones que van a seguir sumando y visibilizando lo que fue la masacre de Pergamino, ¿no? Específicamente la masacre de Pergamino, porque yo te escuchaba y sí como prioridad, por supuesto, pero yo te escuchaba y todo lo que vos describías me remitía de alguna manera a lo que son las actividades por Luciano. Sí, de esa manera lo que intentamos hacer fue, en una charla con familiares que están de acuerdo, es que simbolizar ese día con mucha fuerza, darle una visibilización y generar como una jornada antirrepresiva, ¿no? Que no quede solamente en una foto del día, sino en algo que genere mucho más. Bueno, hay un montón de acciones, ¿no? Por ejemplo, en el día de hoy, junto con esta actividad en Pergamino, hoy en el Consejo Deliberante se declaró de interés municipal la jornada, que eso es un dato importante institucional, que bueno, que va a reforzar mucho la actividad del fin de semana. Por otro lado, bueno, la idea es que ese viernes y sábado concurran a la actividad diferentes familiares, lamentablemente de muchos casos de Gatillo Fácil y otros, para acercarse, para abrigar a las familias de la masacre de Pergamino, para seguir dándole fuerzas. Y bueno, de esto se trata, de crear un colectivo gigante y también, bueno, copiar lo bueno de otras actividades, como la actividad de Luciano Arruga, ¿no? Es decir, una actividad que tiene en muchas cosas el esqueleto de la actividad de Luciano. Bien, nosotros vamos a estar expectantes, sobre todo el viernes, que es un momento, imagino, de... No sé cómo expresarlo. Va a ser un momento muy duro porque, bueno, ya esta semana estamos viendo cómo el dolor en los familiares inserte genera situaciones muy, muy deprimentes, muy de revivir los días antes de aquella pena de muerte que le ejecutaron a los jóvenes, ¿no? A estos 7 chicos que lamentablemente también no, el brazo ejecutor fue la bonaerense, pero el Poder Judicial tuvo mucho que ver porque muchos tenían una excarcelación inmediata, arresto domiciliario, es decir, eran delitos más que menores y contravenciones, y se lo ejecutó de la forma más perversa y más violenta, ¿no? Por eso también la persistencia de un juicio que ya se viene ahora en marzo, para que el juicio esté con la mayor información, con la mayor cantidad de pruebas, con todos los elementos para poder condenar a estos 6 asesinos de uniforme.